Virgencita de alta gracia, madre y reina, patrona de mi Ayavir y sus artistas. Virgencita de alta gracia, madre y reina, patrona de mi Ayavir y sus artistas. El hermoso col que pare y sus cruces son centinelas de mi Virgencita. El hermoso col que pare y sus cruces son centinelas de mi Virgencita. Patrona de mi querido Ayavir, tierra hermosa. Patrona de mi querido Ayavir, tierra hermosa. Con plegarias, oraciones y sus guaños te venera mi querido centro. Con plegarias, oraciones y sus guaños te venera mi querido centro. Virgencita, todo el pueblo te festeja en tu día. La fiesta 8 de septiembre, Virgencita, todo el pueblo te festeja en tu día. En la hermosa verde moya fiestas bravas y su guachacara y en su octava. En la hermosa verde moya fiestas bravas y su guachacara y en su octava. Patrona de mi querido Ayavir, tierra hermosa. Patrona de mi querido Ayavir, tierra hermosa. Con plegarias, oraciones y sus guaños te venera mi querido centro. Con plegarias, oraciones y sus guaños te venera mi querido centro.